Kigawana ng Tawa. At Kigawana, Mato Grosso do Sul, Brasil. Copa Y, 360. Onda média, 1340 kHz. ZYS 900, onda tropical, 4795 kHz. Período de irradiación, 5:30 de la mañana a las 12 de la noche. Horario de Brasilia, capital brasileña, 4:30 de la mañana a las 11 de la noche. Hora local. Radio Nova Difusora, la emisora que divulga el mensaje de la Iglesia Apostólica y anuncia el nombre de la Santa Abuela Rosa, el Espíritu Consolador de la promesa de Jesucristo. Radio Nova Difusora. Dirección General, Román Aldo Bertoni. Nova Difusora, de Portugal para Brasil y el mundo. Apostólica através do programa A Hora Milagrosa.